Buen día, Beatriz. Hola, Seba. Que tengan una buena jornada, una buena semana y también un buen mes, empezando el mes de marzo. El mes comienza cargadísimo de información y hoy ese ha sido una de esas mañanas ideales para que pudiéramos conversar, pero bueno, por razones de otros trabajos, no podemos estar charlando. Sí, quería participar un poquito de Se Picó la Mañana. Comentando algunas cosas que, como les decía, de las muchas que van a pasar hoy, tienen lugar en Mar del Plata. En principio, tengo algún adelanto de lo que va a ser a las 10 de la mañana, esa es la hora de convocatoria, seguramente se va a demorar un poco, la presencia del intendente en el Consejo Deliberante. Se abre un periodo nuevo de sesiones ordinarias, no es que el Consejo no estuvo trabajando, sino que se llama periodo de sesiones extraordinarias, las que van desde diciembre hasta marzo. Y cuando comienza cada periodo, el intendente ofrece un discurso, habla con los concejales, le habla a la ciudadanía a través del Consejo Deliberante, y este que es además un año electoral de renovación legislativa, tiene ese peso, que estará incluido en uno de los cuatro o cinco ejes principales del discurso, les va a pedir madurez institucional en este año electoral a la oposición sobre todo y estar a la altura de las necesidades de los marplatenses. Casi textual, a modo de adelanto de lo que será parte de su discurso. Por supuesto que va a hacer un balance, va a explicar cómo debió readecuarse su plan de trabajo del año 2020 por la pandemia, a dónde se dirigieron los recursos y las prioridades. Y este año 2020 justifica todo, ¿no? La pandemia justifica que algunas de las cosas anunciadas el 2 de marzo, en un discurso similar a este, por ser en las mismas circunstancias, se anunciaran cosas como las que hoy está reprochando a través de redes sociales la oposición, sobre todo el Frente de Todos, que recuerda algunos de los puntos importantes del discurso de Montenegro de hace exactamente un año, que no se cumplieron. Bueno, la justificación viene por el lado de la pandemia, que será entonces otro de los ejes de su intervención ante los concejales. Hay que recordar también que no puede ir la prensa, deberá quedarse afuera o seguir la sesión por el canal de YouTube del Consejo, porque no fue convocada de manera presencial para evitar aglomeraciones. Y el tema más importante de la presencia de Montenegro esta mañana en el recinto será adelantar proyectos, hablar de desarrollo productivo y de la generación de empleo para el distrito de General Pueyrredón. Probablemente no haya sorpresas ni cuestiones que no estén dentro de estos adelantos, porque tampoco se espera alguna bomba o algo que tenga guardado el jefe comunal y que no se haya filtrado para un poco ir generando estas condiciones de lo que va a ocurrir hoy en el recinto. Si va a haber alguna protesta afuera, dicen que más de una. Los docentes que llegaron a un acuerdo salarial con sus organizaciones gremiales, con el gobierno de Kicillof por el 32%, que tranquilamente ese sería un tema aparte, pero los sectores disidentes es posible que se presenten hoy en la puerta del recinto. También se anuncia una movilización por cuestiones de seguridad, uno de los temas con los cuales el jefe comunal viene haciendo muchos anuncios en las últimas 2 semanas, pero así todo, la comunidad, no sabemos si por cuestiones políticas detrás o por un genuino y legítimo reclamo de mayor seguridad, se anunció que va a haber alguna movilización en la puerta. Va a ser una situación rara porque no hay público, porque como no se renuevan bancas de concejales, tampoco es que va a haber mucho movimiento en el recinto, y así todo puede haber alguna cuestión en la puerta del Palacio Municipal. Seguramente también va a haber algún capítulo para el transporte, que es el gran tema que el Consejo Deliberante tiene para resolver a un poco más de 100 días de que se terminen los permisos precarios, si es que no hay una extensión mientras se sigue debatiendo la futura licitación. El otro gran tema, lo dejábamos ahí a la pasada recién, Seba, Betty, tiene que ver con el comienzo del ciclo lectivo. 4 millones de estudiantes en toda la provincia y cerca de 95.000 en General Pueyrredón vuelven a la presencialidad, en lo que yo creo que hay que definir como un tremendo esfuerzo de los padres, de las madres y de las y los docentes, sobre todo de ellos, que empezaron en febrero a organizar este ciclo lectivo presencial en medio de una pandemia. Hay que reconocerles que trabajaron un montón y que hicieron un gran esfuerzo, incluso aunque algunas cosas salgan mal este primer día, en estos primeros días y hasta que todo se acomode en la semipresencialidad. Hubo presión, yo diría que política, escondida detrás de aparentes intereses de mamás y papás de que las clases no se perdieran, y finalmente se consiguió esto en el medio de un montón de situaciones que son precarias, ¿no? La del transporte, la de infraestructura de las escuelas, la de qué puede hacer y qué no puede hacer un maestro dentro del aula, qué es un contacto estrecho y cuál no. cuántas horas se van a tener de manera presencial y cuántas a distancia. Y uno de los ejes, que me parece que queda un poco inadvertido, pero que es fundamental, es que por primera vez después de muchos años se llegara a un acuerdo antes del comienzo de clases, sin siquiera un atisbo de alguna medida de fuerza por parte de las organizaciones gremiales, que en este caso tiene que ver con el 32% de mejora salarial, más un fondo de incentivo docente, más un plus por conectividad, que va a llevar los salarios de los maestros, de las y los maestros, a 48.500 pesos en el básico. Hay más cosas que tienen que ver con la actualidad política de esta semana, pero me parece que tenemos que quedarnos con estos tres temas concentrados porque van a asignar la jornada y esta semana política con la que está comenzando este mes de marzo. Yo los dejo para que sigan adelante con Cepicó, con el programa, y nos estamos encontrando el próximo lunes, ojalá, para que podamos conversar, en este caso así, en vivo y en directo, en otro día que será muy importante, por ser 8 de marzo. Bueno, tenemos incluso desde la red algunas sorpresitas que vamos a compartir. Que sigan teniendo un gran programa.